Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Landín interpretando Mis ojos me denuncian, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Salva allá en Salcajá. Pues hablando de Santiago Apóstol, que viaja a Jerusalén, a tierras hispanas, donde predicó el evangelio hacia los años 40 después de Cristo, fue decapitado en Jerusalén y sus discípulos trasladaron sus restos al norte de Galicia, donde lo enterraron. En el año 813, según creencias, un pastor de Galicia vio estrellas fugaces en el campo donde se sepultaron los restos del apóstol. De ahí se deriva el nombre de Santiago de Compostela, es decir, Santiago del Campo de la Estrella. Así surgió el famoso camino a donde llegan los peregrinos para poderlo venerar y recordar a Santiago Apóstol cada 25 de julio. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan a esta hora y siempre por la emisora de la familia, suspirando y recordando tantas cosas bonitas con estas canciones bellas y del recuerdo. Vamos a a presentarles otra de las solicitudes a través del programa y que ha sido solicitada por Teresita Fajardo. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Tres Reyes nos han interpretado Triángulo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la historia de Santiago, fíjese que de España pasa a Santiago por su advocación de Matamoros al Nuevo Mundo, como figura principal de su ejército, no solo como apóstol y peregrino, sino también como caballero andante y soldado al servicio de la fe. En la transposición, cambio de figura divina de deidades indígenas en territorio guatemalteco, Santiago corresponde a Cabracán, el que mueve las montañas, y Zipagná, el que mueve los ríos. Esto es lo que les podemos mencionar. Pues la imagen de Santiago a caballo, que se venera en la iglesia de Santiago Zacatepeques, también es otra de las celebraciones que se llevan a cabo, y es, como siempre, el santo emblemático de la nueva conquista del Nuevo Mundo. Se festeja año con júbilo al patrono heredado. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y ahora vamos a complacer. Vamos a saludar a don Federico Siliezar, que nos está sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia. Don Federico saludando a su esposa, doña Jerónima Arribillaga, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, pues, doña Jerónima.

aquello que no comprendía. Hoy sé qué firme fui y que afronté ser como era. Y así lo pude vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Vicente Fernández nos ha interpretado A mi manera. Bueno, pues la figura de Santiago tiene una especial importancia en Guatemala, tanto religiosa como histórica, ya que es el patrono de localidades que fueron bautizados con su nombre. Dentro de esto se encuentra Santiago Atitlán, Santiago Coatepeque, Santiago Cubulco, Santiago de Guatemala, Antigua Guatemala, Santiago Esquipulas, Santiago Ixcán, Santiago Jogotenango, Santiago Patzitzía y Santiago Zacatepeques. Todos estos lugares, pues cada 25 de julio, las cofradías, los vecinos de este lugar se encargan de los ritos, de los festejos, llenos de tradición, de algarabía y de mucha fe. En todos los lugares que se conmemora, se celebra el día del patrón Santiago. Incluso aquí en San Cristóbal Totonicapán, la presencia de Santiago Apóstol, la celebración en este lugar donde muchos pues no llevan el nombre de Santiago, pero celebran su fiesta. Allá en Esquipulas, capital de la fe centroamericana también, el patrono de este lugar es Santiago Apóstol y su día principal es el 25 de julio. Así como en esta fecha, que hoy estamos 25 de julio, es la inauguración de la feria patronal de Esquipulas, con desfiles, la presencia de los centros educativos y reinas que estarán participando en el desfile que en estos instantes está transitando por las diferentes calles y avenidas de Esquipulas, Chiquimula. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a seguir complaciendo con esto que dice así. Que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la guerra. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, una bonita canción interpretada por Olga Guillot en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Esta mañana hemos estado platicando datos muy importantes con relación a la fundación de la primera ciudad a nivel nacional en toda Guatemala, y claro, también con el nombre de Santiago Apóstol, que es el patrono de España, del cual estamos platicando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para todos ustedes que en sintonía están de la estación de la familia, y nosotros por acá también platicando de estos datos tan importantes en la historia de nuestra patria. Mientras tanto, COSAMI y TGD, la emisora de la familia, te invita a participar, y a partir del 23 de julio en adelante, de 10 de la mañana a 10:30, a sintonizar el programa exclusivo Aprendiendo con COSAMI, dirigida a niños, jóvenes, adultos, donde se estará hablando de diversos temas como autoestima, finanzas personales, entretenimiento, emprendimiento, cooperativismo, empresarialidad y el cuidado de nuestra casa, el medio ambiente. No te pierdas, habrán muchas, pero muchas sorpresas, y te esperamos en la emisora de la familia. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa con esto que dice así. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Bye.

noche a tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer legado. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para ti todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, en las sombras ya te perdí. Con la participación de los Dandys hemos escuchado esto que se llama Negrura, 12 meridiano con 5 minutos. Bueno, pues les cuento que en Cubulco, un lugar bien bonito de Guatemala, Cubulco, las dos cofradías que veneran a Santiago Peregrino y Santiago a Caballo, llevan en cortejo procesional a las dos imágenes que se unen en cierto punto. En este lugar, personajes de moros, cristianos y ángeles participan en la danza del palo volador. Santiago también se representa en diseños artesanales, tejidos y cerámicos. Los patronazgos que se le otorgan en España son de los peregrinos, de los farmacéuticos, de los drogueros, de los sombrereros, de los cederos, de los fabricantes de cadenas y de las manzanas y los frutos del campo. Su intercesión ayudan a curar el reumatismo. Esto es lo que cura el patrón Santiago. Vamos a continuar con el programa. Saludos para doña Aura Ponce, que nos está sintonizando allá en la colonia Los Cerezos 1, zona 9. Pues ella saludando a su hermano Antonio Apolinario Ponce Herrera, ya que este sábado 23 estará celebrando su cumpleaños. Él nos escucha allá en Cantel. El saludo es extensivo de Rolando Ponce, de Dora Isabel Ponce a su tío, cariñosamente. Continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Al morir la tarde, La participación de Celia Cruz en el programa interpretando Tu Voz. Bueno, pues Santiago Peregrino de la Catedral Metropolitana en la capital de Guatemala es una escultura del siglo XVIII que con sus atributos, concha, símbolo de purificación, en la solapa, vara y también un tecomate. Santiago es el patrono de España, ya que según la tradición en su auxilio celestial y su aparición fue posible vencer a los huestes de moros en la batalla de Clavijo en Asturias. Es por ello que cada 25 se celebra el día del patrón Santiago Apóstol, como se le llama. Vamos a complacer nuevamente a través del programa Jueves Inolvidable de Colegio. TGD, la voz de Occidente. Perdón si vuelvo a inquietar tu vida y a pagar mis culpas. Yo no sabía lo que un día el destino me tenía que hacer. No comprendía que tú me querías entrañablemente y me burlaba de tus sentimientos y tu padecer. Perdón te pido por haber jugado con tus sentimientos. Estoy pagando en la misma forma lo que te hice ayer. Hoy que la vida comprender me ha hecho todos mis errores, vencida vengo a buscar consuelo y perdón también. Perdón te pido por haber jugado con tus sentimientos. Estoy pagando en la misma forma lo que te hice ayer. Hoy que la vida comprender me ha hecho todos mis errores, vencida vengo a buscar consuelo y perdón también. Bueno, hemos escuchado la participación de Paquita, la del barrio, que nos ha interpretado Vencida. Bueno, pues Santiago, llamado el Mayor, era hijo de Zebedeo y también de Salomé. Además, era hermano de Juan el Evangelista. Estas personas eran de familia acomodada de pescadores. Además de esto, fue el primer obispo de Jerusalén y el primer mártir de los apóstoles, Herodes Agripa Nieto, de Herodes el Grande, lo mandó a decapitar. Se descubre el sepulcro del apóstol en Compostela, Galicia. Se cree que sus restos fueron llevados a España el 25 de julio del año 44. Se manifiesta el apóstol por primera vez a caballo y con espada en la batalla de Clavijo, entre moros y cristianos en Asturias. Esta es la historia de Santiago Apóstol. En varios lugares de nuestra Guatemala, este próximo 25 se estará celebrando el Día de Santiago Apóstol. Vamos a complacer a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia escuchando Jueves Inolvidable de Bolero. corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Luna, desde que te conocí, no hago más que pensar, que pensar en ella, en ella, en ella. Corazón. De melón, melón, melón, melón, melón, corazón. Urum bumba, urumba, urum bumba, urumba. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón, corazón, corazón de melón. Es el título de esta canción que nos ha interpretado Gloria Lazo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues tal como lo pensaba don Pedro de Alvarado, que ya era tiempo de establecer un centro que le sirviera a él de base para las futuras operaciones, y decide fundar entonces la ciudad, la cual tuvo el asiento en Isimché, lo que ahora conocemos como Tecpan, Guatemala, capital del reino Cachiquel, y le llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala, porque ellos prepararon muy bien la fecha de la fundación, 25 de julio de 1524, hace 498 años, y lo realizaron la fecha en que era precisamente la veneración en honor al patrono de España, Santiago Apóstol. Y es así también una fecha muy importante para Guatemala en los anales históricos, en los anales patrios, por ser la iniciación de la nacionalidad guatemalteca. Es así como se llega a fundar la primera ciudad a nivel nacional en toda la República de Guatemala. Vamos a complacer a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros con estas bonitas canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables. Bien. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No te haré mal, mi bien, no te haré nada, no te diré ni adiós cuando me vaya. Vagando entre las sombras, silenciosamente,

haber querido tanto. Es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que del cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Amor. Hemos escuchado la participación de Johnny Albino y su trío interpretando Amor, qué malo eres. A través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de platicar datos muy importantes en la vida de nuestra Guatemala a través de la emisora de la familia y del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Un saludo especial para don Carlos Humberto Robles, para Augusto Sac, también para la familia Rojas Macario Sac, don Emilio del Rosario Castro Loarca, también para don Alfredito Godínez y doña Amandita Palacios, para don Julio Menchú en Avenida El Cenizal, para doña Rosy Popá, también para Olivia Mejía, el saludo para don Vicente Soto, don Edgar Barrientos, Salvador Galvez en Salcajá, para María Estela Mendoza en la zona 3, también el saludo para Teresita Fajardo, Federico Siliazar, doña Jerónima Arribiaga, ya que ayer estuvo de manteles largos. Y un saludo también para doña Aura Ponce, que nos está oyendo allá en Los Cerezos 1, en la zona 9, y hasta Cantel, saludando a su hermano Antonio Apolinario Ponce Herrera, que este sábado estará celebrando su cumpleaños. El saludo también de Rolando Ponce y Dora Isabel Ponce. A todos los amigos que nos han enviado su mensaje a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, allá en Misco, Hugo Rafael también escuchando el programa de esta mañana, y don Socorro Domínguez allá en San Mateo, felicidades. También estamos saludando a los amigos que se han reportado de la capital de Guatemala en la colonia Landívar, felicidades. Vamos a agradecer sus mensajes y también vamos a finalizar el programa Jueves Inolvidable de esta mañana con la invitación muy cordial, muy atenta, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a partir de la emisora de la familia y en el horario de costumbre. Felicidades a todos, que sigan pasando muy bonito el día de hoy y que celebren el día del patrón Santiago. Esto va a ser sábado, domingo y lunes, que es el día principal. Felicidades para todos. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por nuestro director don Emerson de León, cariñosamente un servidor Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo, pero todo lo posible por ser muy felices. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. He perdido para siempre lo que fuera en mi vida un gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño ni llevarlo por caminos de dolor. Y hoy me alejo como extraña, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.